antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Zac Efron podría ser Jack Sparrow. Luego de que Disney confirmara que Johnny Depp ya no le dará vida al personaje de Piratas del Caribe, se cree que el actor tomaría ese papel. Disney Plus estaría buscando a un intérprete joven, dado que la nueva cinta estaría basada en el pasado del icónico navegante. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.